Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en donde estudiamos juntos el libro de los libros, la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano del conferencista internacional Luis Palau. Estamos continuando con el estudio en la serie de mensajes Verdades Fundamentales del Cristianismo. Hoy Luis nos entrega el mensaje que lleva por título Alabanza y Adoración. Así que le invito a que tome su Biblia para aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos. ¿Usted está contento en este día? Entonces, ¿qué piensa hacer usted con su alegría? ¿Usted siente en su corazón un gran deseo de adorar a Dios por lo que Él ha hecho por su alma, por la muerte de Cristo en la cruz, por la sangre de Cristo que limpia de todo pecado? ¿Siente un gran deseo en su corazón en este día de elevarle a Dios una nota de adoración porque Cristo resucitó de entre los muertos, por la seguridad del cielo, por la resurrección de los muertos que está prometida en la Biblia? ¿Qué piensa hacer? La Biblia nos dice que el cristiano tiene el derecho, el privilegio y el deber de adorar a Dios, de alabarle y de darle gracias. Yo quiero hablar sobre eso en este día. La alabanza y la adoración es una verdad fundamental del cristianismo, que la persona redimida por medio de la sangre de Jesucristo es una persona que eleva sus alabanzas y ofrece su adoración ante los pies de Dios, su Padre Celestial, su Creador, su Redentor. En 1 Tesalonicenses 5 y versículo 18 se nos dice primero en cuanto a la alabanza. Dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí tenemos un principio bíblico hermoso y maravilloso, que puede llenar su corazón de alegría, de felicidad, de paz, de una copa rebosante, como dice el salmista David en el Salmo 23. ¿Qué dice? 1 Tesalonicenses 5, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Usted se ha habituado a dar gracias en todo? ¿En las buenas y en las malas? ¿En los contratiempos y en los triunfos? Dar gracias en todo no es fácil para nuestra mente carnal, pero es un privilegio para el corazón espiritual. Dar gracias a Dios en todo, en privado y en público. Segundo pasaje, Colosenses capítulo 3, dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Además, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sí, la alabanza. La alabanza se expresa con palabras, la alabanza se expresa con himnos y con cánticos a Dios. Las palabras pueden ser en lo secreto del corazón, alabando al Señor en nuestro corazón. La alabanza también puede ser verbal, abiertamente, que los demás nos oigan, dar gracias y glorias al Señor Jesús por lo que Él ha hecho por nosotros, por el amor que sentimos por Él, por la alegría, por la redención. Luego también, la alabanza se expresa en nuestros himnos y cánticos espirituales. En su hogar, ¿se canta himnos de alabanza al Señor? Me supongo que en su iglesia se hace. Pero qué hermoso es oír la voz de cántico. Yo nunca voy a olvidar de niño, cuando mi madre solía estar trabajando en los quehaceres del hogar, a veces lavando ropa, a veces cocinando, a veces limpiando la casa, a veces sentada al piano en nuestra casa. Oír a mi madre solita cantar himnos de alabanza al Señor. ¡Qué ejemplo, qué bendición para mi alma infantil! Oír que mi madre estaba contenta, que no estaba desganada ni malhumorada, sino que mi madre estaba feliz y sus cánticos eran siempre cánticos e himnos de alabanza al Señor Jesús. A veces me da tristeza cuando uno oye a algún vecino o alguna mujer u hombre cantando canciones que son mundanas, a veces con palabras y con frases carnales que tienen que ver con lo bajo de la raza humana. Pero qué hermoso es oír a alguien que canta las alabanzas de Dios, que se oye el cántico y que brota del corazón. De su corazón, mi amable oyente, mi hermano querido, brotan himnos de alabanza al Señor. ¿Qué dice? Dice, todo lo que hacéis, todo, ¿eh? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea que hasta en nuestro trabajo, en nuestra oficina o en nuestro taller o en nuestra profesión, podemos estar alabando a Dios por la manera en que lo hacemos, o sea, porque lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Su trabajo, ya sea en su oficina, en su taller o en su escuela para los estudiantes, lo estás haciendo como una nota de alabanza al Señor. La alabanza es para todos los días, para todas las horas del día. Pero hay algo más, la adoración. La adoración se puede celebrar también en el hogar, en el corazón y en toda manera. Pero sobre todo yo creo que la adoración brota en la cena del Señor. ¿Usted practica en su iglesia lo que llamamos la cena del Señor? En algunos lugares le llaman la comunión, la Eucaristía, es una palabra griega que está en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? La comunión es la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11 dice así, el apóstol San Pablo: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí tenemos el comienzo de lo que nosotros hoy llamamos la cena del Señor. Mi amable oyente, si usted es un cristiano verdadero, especialmente si ha recibido a Cristo hace pocas semanas o meses, a lo mejor todavía no ha comprendido la importancia de celebrar la cena del Señor todas las veces que se haga en su iglesia local. Algunas iglesias locales lo practican todas las semanas. Eso es lo que a mí me agrada. A mí me agrada cada primer día de la semana reunirme con los hermanos en Cristo con quienes esté para partir el pan y participar de la copa y así rememorar la muerte y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La cena del Señor es para todo cristiano verdadero. Si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, el privilegio suyo es asistir a una iglesia cristiana, evangélica y bíblica, donde se parte el pan siempre, y usted, junto con los demás hermanos, porque en el cuerpo del Señor no hay seres privilegiados que tienen privilegios más que otros, usted puede participar del pan, que nos habla del cuerpo partido de nuestro amado Señor Jesucristo. Y usted debe y puede participar también de la copa, que nos recuerda la sangre derramada por nuestro Señor Jesús en aquella cruenta cruz, donde Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Yo quiero recomendarle, mi amable oyente, mi nuevo y querido hermano en Cristo, que usted se habitúe a reunirse con otros hermanos en Cristo. Si en su ciudad o población no hay otros cristianos, reúnase con un grupito pequeño, aunque sean tres o cuatro, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, dijo Jesús, allí estoy yo en medio. Tomen un pan y una copa, den gracias a Dios, partan el pan, tomen un pedacito y alaben y adoren a nuestro Señor Jesús. Canten unos himnos de alabanza, lean unos salmos de la Biblia, pasajes de la crucifixión y la resurrección, y así aprendan a adorar al Señor Jesús en su hogar o en su capilla, según sea la situación. Si quiere más orientación, le voy a pedir que me escriba y procuraremos ayudarle para que usted pueda participar de la cena del Señor todas las semanas. Para escribirle a Luis Palau puede hacerlo a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, P.O. Box 380, Miami, Florida, 33243, Estados Unidos. Llegamos así al segmento musical de nuestro programa. Hoy nos acompaña Danilo Montero con la canción Te Alabo. Es la bendición de saber por qué estoy aquí. Creado fui por ti para estar así ante ti. Así nos acompañó Danilo Montero por el segmento musical de nuestro programa con esta preciosa melodía Te Alabo. De esta forma llegamos al final, nos tenemos que despedir. Recuerde orar por Luis Palau y por su equipo evangelístico, quienes trabajan diariamente alrededor del mundo comunicando las buenas noticias de salvación en Jesucristo. Así que yo le invito a que ore por Luis Palau y por todo su equipo, y como siempre le recomiendo, visite nuestro sitio en internet www.luispalau.net para enterarse de las últimas novedades de la Asociación Luis Palau. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.